CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con Juan Miguel Petit, que lo tenés ahí, Vicente Lima. Eso era lo que queríamos marcar. Que estuvo ayer hasta... Bueno, en realidad comenzó tarde, comenzó a las 6 de la tarde la Comisión de Seguridad Ciudadana. Es una comisión que por lo general trabaja más o menos ahora. Es una comisión de la Asamblea General que integran diputados y senadores de todos los partidos con representación legislativa. Y que, bueno, más allá del tema individual, que podríamos decir tenía que ver con el tema puntual de la situación de este preso Perdomo en el CONCAR, en los módulos 10 y 11, se habló un poco más también en general. Por ejemplo, la necesidad de crear un sistema nacional de cárceles, que no dice Petit, todavía no está conformado. Y también en la elaboración de una ley de ejecución penal que se le mandató al comisionado para que la empiece a elaborar por parte de la comisión. Dice, tenemos un trabajo, salimos con una herramienta en la búsqueda justamente de resolver los temas, más allá de la preocupación de todas las bancadas sobre estas temáticas, según el comisionado parlamentario, ¿no? En verdad, la situación a nivel carcelaria es compleja, se ha hablado mucho, hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces también con el propio comisionado, con distintos legisladores. El tema es que hay situaciones de fondo que además pasan por determinaciones del Poder Ejecutivo, que pasan por una política en la cual el hacinamiento ha sido muy complejo y la verdad no se ha podido establecer herramientas para de alguna forma solucionarlo. Lo hemos dicho muchas veces, recordamos aquellos primeros años del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, cuando viajaba con Jorge Vázquez, y recuerdo que viajó a España, a Barcelona, a ver las condiciones de las cárceles, en donde algunas habían hasta piscinas, y se le daba ciertos premios a los presos que se portaban bien para que pudieran estar, si no, no podían estar en las piscinas. Bueno, lejos estamos de aquella visión que se tenía en un momento de construir piscinas en las cárceles. En realidad, todos sabemos lo que aconteció. La única cárcel que se construyó fue a través de las PPP durante el gobierno Frente Amplista. Ya habían tenido algunos vicios de problemas en la propia construcción que se fueron solucionando. Obviamente, por ser una cárcel mucho más nueva, es una cárcel que tiene menos problemas que otras cárceles antiguas, que muchos han dicho que las quieren tirar, que las quieren cambiar a nuevo, que las quieren sacar, pero que después en lo que es la realidad no pasa, lejos está de pasar. Este tema va a estar en la interpelación el martes que viene con Luis Alberto Heber, y allí ya hemos dicho, por un lado va a estar el planteo por parte de Frente Amplio, y por el otro lado el oficialismo diciéndole, por ejemplo, lo que pasó en la cárcel de Rocha cuando se murieron varios presos prendidos fuegos en un incendio en una cárcel de Rocha durante la administración Frente Amplista. Va a ser un cambio figurita. Y bueno, y eso no indica que se pueda llegar a cambiar en algo. Vamos a escuchar lo que decía Juan Miguel Petit. Para generar justamente un sistema penitenciario. El país todavía no tiene un sistema penitenciario. Por eso pasan las cosas que pasan y por eso terminamos muchas veces discutiendo sobre el episodio y el episodio no es contenido por el sistema. El sistema requiere de la conjunción de los tres poderes del Estado, requiere de la conjunción de muchos organismos que sean capaces de contener, administrar y de canalizar las situaciones emergentes que puedan haber y mejorar justamente la rehabilitación y el derecho al tratamiento. Ayer me reuní con la Suprema Corte de Justicia, me recibieron en acuerdo los cinco ministros, me reuní con la Presidenta de la Asamblea General, que estaba en ejercicio de la Presidencia, en la semana también Yo creo que los diagnósticos los tenemos todos. Es más, hace dos semanas, dos viernes atrás, el propio comisionado realizó una conferencia de prensa con la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República y con la Fundación Selmar Michelini por el tema de talleres de basados en derechos humanos para las cárceles. Y recordamos que habíamos dicho el único medio que participó fuimos nosotros, que estábamos a la vez cubriendo en ese momento el tema de las reuniones de los sindicatos en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Como que cuando hay una situación genérica sobre la situación carcelaria, una visión crítica desde la población en sí, desde los medios hay poca atención, salvo cuando surgen hechos cercanos a lo macabro o situaciones muy, muy dantescas o muy complejas. Y allí se habla de lo puntual, que era lo que decía en este caso Petit, habría que hablar un poco más en general. Después los diagnósticos están hechos todos, me parece que están hechos todos. El tema es cómo se actúa a partir de esos diagnósticos. Y cuesta al sistema político convencerse y convencer a la población de que es necesario gastar mucho dinero en mejorar la situación de las cárceles y la vida de los presos. Porque hay allí también un hecho que tiene que ver con la situación económica del país, pero también está basado en aquello de que, bueno, en realidad, ¿para qué mejorar la situación de los presos y no más mejorar la situación de otros que no están presos? Y creo que esa es la discusión que a veces el sistema político no da, porque eso le redunda en complejidades en los votos, tal vez, y no se entiende que en realidad esos presos en algún momento van a salir. Y de las condiciones en las cuales van a salir depende mucho las condiciones en las que estuvieron y si tuvieron alguna recuperación o no, o si empeoraron por las condiciones que tienen, que es lo que viene pasando muchas veces en módulos muy complejos. El 10 y el 11 es un módulo muy complejo, por ejemplo, pero a la vez que sabíamos de este hecho que le había acontecido a Perdomo con el secuestro y la tortura, sabíamos que una persona había salido de ese módulo, porque recuperan la libertad saliendo de módulos en esta situación. ¿Cómo sale esa persona que sale de un módulo en esa situación? Habló también Luis Alberto Heber, el ministro del Interior, porque estuvo en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y le preguntaron sobre el tema en sí, más allá de que, reitero, va a estar en la interpelación, y sobre todo también se le preguntó por lo que habíamos dicho, ¿no?, del encargado de los módulos 10 y 11, que en realidad fue pasado en la misma condición, es decir, como encargado de otros módulos que están allí en el Esconcar, Alves. Y lo que decía en este caso Luis Alberto Heber es que como se está en proceso de analizar todo lo concerniente a lo que es la realidad de esta persona, si tuvo que ver o no, consideraban que haberlo separado del cargo y haberlo tenido suspendido, por ejemplo, sería como prejuzgar. Que lo pusieron a mando de otros módulos, mientras se analiza qué pasó allí con la situación de Perdomo, de este preso en el módulo 10 y 11, creen que además de esos módulos no genera problemas en la investigación y que por lo tanto podría estar allí. Es lo que fundamentó Luis Alberto Heber a la hora de hablar de ese tema. Sobre las investigaciones, bueno, esto era lo que decía el ministro del Interior. Es alrededor de 60 millones de dólares de la construcción de las 6 cárceles y se pagan en 10 años con recursos propios presupuestales. Tanto el Ministerio como el Ministerio de Economía del Gobierno Central, Rentas Generales, que ayuda, porque también está preocupado, como no puede ser de otra manera, de la necesidad que tenemos que construir nuevas cárceles para sacar estos verdaderos infiernos que tiene estos 4 módulos del CONCA. Tenemos 2 investigaciones, una que está a cargo del fiscal. El fiscal está llevando adelante los presos que cometieron esta salvajada. En estos momentos están aislados en la cárcel, en la PPP, en el centro de ingresos. Hay un cuarto que el señor fiscal tiene que determinar si la policía lo va a llamar a investigar. A mí me parece que sí, pero naturalmente eso está en manos de la investigación. Y luego hicimos y estamos haciendo una investigación de carácter interno, urgente e interna, sobre la responsabilidad que pudo haber cometido la gente que estaba a cargo del módulo, al frente del módulo. Nosotros estamos haciendo una investigación de urgencia. Lo que hicimos como en forma preventiva es retirarlo de donde estaba. Y naturalmente, si no, no lo estamos penalizando antes de hacer la investigación. Entonces lo sacamos del módulo 10 y el 11 donde hubieron problemas. Y por supuesto pasó en igual jerarquía a otros módulos en donde no ofrece resistencia y donde nos deja la posibilidad de hacer la investigación a fondo. Si no, la estaríamos juzgando antes de tiempo. Y me parece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. También es válido para la policía. Entonces, como se está investigando, no lo estamos penalizando. Algunos salió a decir que habíamos destituido. Eso fue una mala interpretación de algún periodista. Sé que la gran mayoría entendió que nosotros lo que hacíamos era sustituir al frente de este módulo porque tenemos que hacer una investigación sobre su responsabilidad en el caso. Y eso determinará luego la investigación. O sea que sí, está cumpliendo funciones en otro lado, no en el lugar donde va a ser investigado. Si yo soy partidario de la creación del Ministerio de Justicia, donde se haga cargo del INDR y por lo tanto la recuperación y de educación, creo que es especializar los cometidos, ¿no? Vivimos un mundo que cada vez más uno va a los especialistas. Y nuestra especialidad en el Ministerio Interior es el combate a la delincuencia en la calle. Además, tenemos la misión de reeducarlos y reinsertarlos. Lo mejor sería tener ministerios que de alguna manera estén separados en este sentido. Pero no lo he hablado con el presidente, no sé su opinión. Sí sé que en estos momentos no tenemos condiciones como para hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque toda nuestra atención, toda nuestra preocupación es en lo social, en la salida de la pandemia. Ahí tenía la palabra entonces el ministro Heber, interpelación al ministro del Interior el próximo martes, el jueves interpelación al ministro Javier García. De esa interpelación a Javier García hablamos después de la pausa. Seguimos con las informaciones, decíamos, interpelación al ministro de Defensa, Javier García. Uno de los temas tiene que ver con los Hércules, los dos aviones que se compraron, y el tema de los tanques que quedaron en España y que supuestamente eran parte importante de la compra en sí, porque eran aviones que no eran muy modernos, pero que tenían capacidad de traslado de combustible. Ahora, los tanques traerlos parece que salen más caro que lo que salen comprarlos. Parte de la situación del negocio, consideran eso, se vio afectado a partir de solamente venir los aviones. También se le consultó a Carlos Rodríguez por algo que seguramente en este intercambio de figuritas que decíamos que iba a haber en el Ministerio, con la interpelación del Ministerio del Interior, entre lo que aconteció en el CONCAR y lo que pasó años atrás con la cárcel de Rocha, dos hechos lamentables. También acá seguramente, y va a aparecer porque se anunciaba por parte de algunos legisladores del oficialismo, el tema de la compra del avión presidencial por parte de Tabaré Vázquez. Es decir, allí va a haber también, si ustedes me critican lo del Hércules, pero no criticaban lo de la compra del avión presidencial. Bueno, se le preguntó a Carlos Rodríguez y Rodríguez dijo que, diputado del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Defensa, que él considera que no tienen que ver un caso con el otro. Vamos a escuchar. En realidad, uno de los factores, digamos, que el ministro Javier García destacó de estas aeronaves era la posibilidad de hacer repostaje, que se conoce como cargar combustible en otros aviones en vuelo. Esa característica la tenían particularmente estos Hércules, la tienen. Tienen la posibilidad de hacerlo en baja escala con ya tanques que tienen en las alas, pero tienen tanques extras que van, digamos, en el compartimiento de carga. Esos tanques que tienen un tamaño importante fueron dejados en España. Era responsabilidad del gobierno uruguayo concretar el traslado hacia aquí. Han habido algunas dificultades para adquirir, pero además aparece la contradicción de que esos tanques valen $17,000 y ahora en la última licitación se va a pagar $22,000 por traerlos. Es decir, estamos pagando más por el frete que por el propio valor de lo que tienen esos tanques. Pero además, el comandante, el jefe de la Fuerza Aérea, recientemente nos, nos aclaraba que no van a ser necesarios tampoco utilizarlos porque son para cuando hay un repostaje de 15, 16 aviones en vuelo y Uruguay no tiene esa flota, así que pensamos que quizás a futuro tampoco la vamos a tener, así que no van a ser necesarios ni siquiera en las prácticas que se realizan cada dos años, que es el ejercicio tanque que se realiza con la Fuerza Aérea Argentina, que esta es la primera vez que lo vamos a hacer con aviones propios, pero bueno, no se van a utilizar esos tanques, así que se generó todo esto de comprar un insumo que era supuestamente un factor importante y además por el que se pagaba más por estos aviones respecto a los otros, que además nos sale más caro que haberlos comprado o haberlos fabricado acá y además no los vamos a utilizar. El contrato hacía referencia a que todo lo que no se pudiera cargar en los aviones en su primer vuelo, en su vuelo de España hacia Uruguay, tenía que ser después toda la parte, digamos, de repuestos, y en este caso estos tanques corría por cuenta del gobierno uruguayo su traslado y obviamente la parte del frente. Cambiar de visión al Frente Amplio, porque durante el 2017, por ejemplo, se defendió la compra del avión presidencial, en aquel momento el gobierno de Tabaré Vázquez, un avión que costó $1 millón, que tenía 38 años de antigüedad y la vida útil es de unos 40. Por eso quería, a ver si me pueden comentar, ya que califican de mala esta compra. Gracias. Sí, el Frente Amplio no es que haya cambiado de opinión. Nosotros, como bien decía el diputado Gerardo Núñez, compartimos la necesidad de adquisición de nuevas aeronaves, en este caso particularmente de la Fuerza Aérea, pero también lo mismo sucede con el caso de la Armada o en el caso de la Fuerza de Tierra, en lo que tiene que ver con vehículos tácticos, bueno, el tema de radar, es decir, hay una serie de insumos que las Fuerzas Armadas de nuestro país necesitan y que el Frente Amplio está dispuesto y lo hemos manifestado más de una vez. Aquí la particularidad tiene que ver con lo que reiteraba el diputado, proceso de adquisición de estas aeronaves, por qué se decidió por estas y no por otras, y eventualmente las complicaciones que algunas de ellas han tenido y las que pueden tener a futuro. Y otra serie de insumos que también lo vamos a desarrollar en la propia interpelación, porque ese es el objetivo, poder intercambiar con el ministro cuáles son las visiones que nosotros hemos ido generando en este tiempo a partir de la información que hemos ido obteniendo y cuál es la visión que sigue teniendo hoy el ministerio sobre este tema. No hay un cambio de postura del Frente Amplio sobre eso. Y el herrerismo reunió ayer al su Comité Nacional. Y a partir justamente de estas interpelaciones, definió demorar lo que era la salida al interior para defender la ley de urgente consideración. Por las dos interpelaciones, por considerar además, decía Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional del sector herrerista, que son dos ministros emblemáticos, tanto Javier García como Luis Alberto Heber, además dos parlamentarios que están prestados al Poder Ejecutivo. Habrá que ver qué tanto juego se da en relación a la interpelación de Javier García, sobre todo porque se quedó muy abierta con la queja del Partido Nacional de que hay que definir un poco mejor los temas a la hora de interpelar y no poner que se puede hablar de cualquier cosa. Hay que expresar de qué es lo que se quiere interpelar. Así que veremos cómo se da ese juego. Y también lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. La rendición de cuentas que está en el Senado, la rendición de cuentas del gobierno, también hay que defenderla. Y eso hace que algunos senadores no puedan salir en este momento a la campaña al interior del país, y para ellos es importante. Por ejemplo, Gustavo Penades es el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda y es uno de los principales referentes del herrerismo. Por eso lo que hicieron fue tirar para más adelante las actividades de las regionales en el interior de defensa de la ley de urgente consideración, que en principio van a empezar mañana sábado. Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez. Sí, hay algunos elementos que nos hacen tener que rever el calendario inicialmente que habíamos fijado, que comenzábamos este próximo sábado 25 en Tacuarembó. Hemos trasladado esa fecha para el sábado 16 de octubre a efectos de poder terminar de organizar y poder contar con nuestros senadores que están en este momento en el debate de la rendición de cuentas, contar con su presencia, contar con su participación y con su importante impronta y conocimiento y experiencia en la materia. Pero a su vez, esta semana han coincidido que se han fijado dos interpelaciones, primero con el ministro del Interior el día martes y luego el jueves con el ministro de Defensa. Entendemos que nuestras prioridades parlamentarias en la Cámara de Diputados tienen que estar enfocadas en estas tareas de martes y jueves, y luego sí, ya con las tareas normales, acostumbradas a las que estamos, podemos realizar sin problemas estas otras actividades a partir del 16 de octubre. ¿Hay algún área en particular en la que van a enfocar la campaña? En realidad, como lo hemos dicho en más de una oportunidad, la defensa de la ley, la defensa de la LUC y la de los 135 artículos, por supuesto que tiene que estar centrada en el articulado y en las normas que se han propuesto y en las normas que ya tienen más de un año de vigencia. Ahora bien, como desde la oposición esto se ha planteado no como un debate sobre la ley, sino en un debate contra el gobierno, como un referéndum contra el gobierno, porque así fue lo que el senador Andrade en febrero de este año lo dijo. Bueno, si desde la oposición lo que se pretende es cuestionar y atacar al gobierno por parte de esta ley y de su gestión, nosotros lo que vamos a hacer es defender la ley, defender al gobierno y por sobre todas las cosas defender lo que la gente en octubre y noviembre de 2019 eligió a través de su voto. Las interpelaciones que se vienen, que son a ministros políticos, ¿son interpelaciones políticas? Todas las interpelaciones son políticas. Ni que hablar que dos ministros con la experiencia parlamentaria como Luis Alberto Heber y Javier García le dan una tónica especial. Y eso permite a los parlamentarios tener la tranquilidad que además de la convicción en la ejecución de las políticas y las ideas, tenemos a dos miembros de la Casa, que los tenemos en comisión en el Poder Ejecutivo, pero que son de la Casa, son del Parlamento, y que saben los códigos parlamentarios y saben hasta dónde el interpelante y los miembros de la oposición les asiste el derecho para avanzar en determinadas temáticas y hasta dónde esos códigos parlamentarios se vulneran. Bueno, tener a dos parlamentarios de fuste como Luis Alberto y como Javier en estas circunstancias nos dan la tranquilidad, repito, además de la buena gestión que vienen realizando, que tenemos dos ministros que conocen de la temática, que saben muy bien lo que vienen haciendo y saben muy bien cuál es la dinámica parlamentaria. Y hay que recordar además que Luis Alberto Heber es del sector herrerista, ¿no? El ministro del Interior, que es el que primero que va a ser interpelado el próximo martes por Lucía Echeverri, la diputada de Frente Amplio, y Javier García va a ser interpelado por Gerardo Núñez, diputado también de Frente Amplio. Hacemos la pausa, la última, volvemos. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dialogó respecto a lo que será el martes la reunión con el Congreso de Intendentes. Recuerdan ustedes que han escuchado aquí a distintos legisladores planteando, sobre todo legisladores del litoral, la problemática que se le genera la apertura de la frontera con Argentina. Decimos con Brasil también, pero con Brasil ya se está más acostumbrado, hay un trasiego ya importante. Y el tema de los precios históricamente han sido, en este caso, más favorables para las compras en Brasil que en Uruguay. Del lado argentino varía, depende del tipo de cambio, más allá de que ya hace un tiempo que se mantiene más caro Uruguay que Argentina, históricamente esa situación no es tan determinante como sí lo es con Brasil. Pero además ellos han recuperado, dicen, un 30% del comercio, generando más puestos de trabajo a partir justamente del cierre de frontera, y temen que eso impacte negativamente en la medida que la gente nuevamente cruce el río Uruguay para comprar del lado argentino, en Gualeguay, en Gualeguaychú, en Concordia. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Delgado sobre este tema. No arriesgó mucho si va a haber medidas fiscales, yo creo que va a pasar mucho por allí, sí, es verdad, pero no quiere adelantarlo hasta no hablarlo con la calle y no hablarlo con el Congreso de Intendentes el día martes, y además hizo referencia al tema de la auditoría, por ejemplo, a Antel, Arena, y dijo que lo habían prometido en las elecciones y que a nadie debe sorprender que las conclusiones sean negativas, teniendo en cuenta que una cosa que iba a salir 40 millones de dólares terminó saliendo 120. Más allá de que dice, no es que con las interpelaciones que el Frente Amplio nos hace a nosotros y con las auditorías que nosotros le hacemos al gobierno pasado, estemos en lo peor del relacionamiento político. Son hechos que se dan entre oficialismo y oposición y hay que tomarlo con naturalidad, decía Álvaro Delgado. Y fue el otro día recibimos al intendente del litoral, antes habíamos recibido al intendente de la frontera con Brasil, y el presidente indicó crear un grupo de trabajo, cosa que hicimos con el Ministerio de Economía, con aduanas y obviamente con el Ministerio de Salud Pública, porque hay temas sanitarios, y con el Congreso Intendente. El próximo martes a las 11 de la mañana vamos a estar recibiendo a una delegación del Congreso de Intendentes con el subsecretario de Economía y con algún otro jerarca para trabajar en las medidas compensatorias, no solo recordar aspectos sanitarios para aquellos que salgan del país al volver a entrar, sino también algunas medidas compensatorias porque, bueno, las diferencias cambiarias va a hacer que pueda tener un desafío importante para mucho comercio y pequeñas y medianas empresas del litoral, que es la frontera que se abre el 1 de octubre. ¿La ayuda a los comerciantes podría ser con exoneración de impuestos por ese lado, Iría? El martes la vamos a estar discutiendo con los intendentes, algunas ideas del Poder Ejecutivo, y la vamos a estar anunciando. ¿Cómo tomó las críticas de COSE a la auditoría de JUTEP por la anterioridad? Bueno, en realidad el proyecto ante la arena, todos sabemos que costó mucho más de lo que estaba presupuestado, no es novedad para nadie, ¿no? Estaba presupuestado en 40 y pico millones de dólares, terminó costando 120. Eso es así, más allá del debate sobre la especificidad o no de Antel para poder hacerlo. ¿Que tuvo observaciones del Tribunal de Cuentas? Sí, unánimemente. ¿Que Antel hizo una auditoría y que detectó algunas irregularidades que fueron o que están yendo a la justicia? También. Y en este caso, la JUTEP por unanimidad, cuando digo por unanimidad, la JUTEP está integrada por 3 partidos políticos, entre ellos el Frente Amplio, por unanimidad detectó graves irregularidades. O sea, acá me parece que no está bueno discutir quién hace la auditoría, si me gusta más o menos en quién hizo la auditoría. Hay que discutir si los resultados son ciertos, si lo que dice la auditoría es cierto. Y si los números que manejan son reales, bueno, por eso la auditoría detectó varias irregularidades o apartamiento de norma y la JUTEP coincidió con la auditoría que Antel hizo y por eso va a estar en la ampliación de la denuncia, según nos comunicó el ministro de Industria. ¿De qué es el peor momento entre oficialismo y oposición con además judicialización de temas políticos? No. Estos son habitualmente cuando un gobierno asume. Es normal que se hagan auditorías sobre situaciones anteriores. Sobre todo en este caso, había 15 años de un partido que tenía mayoría propia, quizá con más razón. Había situaciones que se habían visto que habían generado muchos antecedentes. Basta ver lo que pasó en ANCAP, ¿no? Y además fue un tema que se anunció en la campaña electoral. Acá nadie puede llamarse la sorpresa. El presidente de la calle Pou lo dijo en la campaña electoral que iba a hacer auditorías. Y en realidad no hay que tener las miradas a las auditorías, es simplemente una puesta a punto de cómo se hicieron las cosas en el periodo anterior. Por eso te digo, más allá de quién los haga, sobre qué empresas hace la auditoría o qué consultora hace la auditoría, lo que importa son los resultados de la auditoría, son los números, y en este caso los resultados de la auditoría de Antel Arena fueron contundentes. ¿Sorprendió en Presidencia la compensación del intendente de La Valleja al hermano? La verdad no lo sabía, me enteré por la prensa. Gracias. ¿Será algo al respecto? ¿Se va a pedir un informe? O teniendo en cuenta las dudas que genera el caso y que hay una... Sé que lo está tratando la Junta Departamental La Valleja en el marco de la autonomía departamental, así que en ese caso... Sin embargo, agregar bueno, ahí que tenía la palabra de... Si bien como... De Álvaro Delgado. Y lo que marcaban allí de Mario García, el intendente de La Valleja, bueno, también tiene su complejidad y también tiene sus bemoles respecto a que también la intendenta Peña, la anterior de La Valleja, también recuerdan que por la contratación del esposo también había ciertas denuncias e investigaciones en la JUTEP en aquel momento, en la Junta de Transparencia y Ética Pública, con otra conformación de la JUTEP. Pero son temas que obviamente, reitero, están allí. Hay que sumar también lo de la investigadora de turismo y la denuncia en fiscalía al ex ministro Germán Cardoso, que era lo que decía Alejandro allí cuando le consultaba a Delgado respecto a judicializar temas políticos. Un Delgado que hizo estas declaraciones en lo que fue la conformación del Congreso de Intendentes Nacionalistas, que son varios, son 16, y que también tendrán su mesa para poder aportar dentro del partido, y eso fue lo que quedó institucionalizado con la presencia del propio Delgado. Hablando de rendición de cuentas, ayer quien compareció durante largas horas fue Martín Lema, el ministro de Desarrollo Social, y hablando de enfrentamientos con el Frente Amplio, cuestionó que le digan que está desarmando programas. También esto lo han indicado los trabajadores a través del sindicato Unmides. Él dice que le digan que está desarmando programas no es real, y como mínimo es audaz, dijo. Vamos a escuchar lo que manifestaba Lema defendiendo su política. Hemos expresado en la comisión el término desmantelamiento es en el mejor escenario un término injusto. Acá se cambia un programa por otro. Es un gobierno distinto que tiene un enfoque distinto. Y acá hay que respetar esos enfoques que se diferencian según las visiones que se tengan de distintos partidos políticos, en este caso desde la coalición plural. Acá hay varios aspectos. Lo primero, nosotros tomamos el trabajo también como una forma de herramientas socioeducativas. El hábito de trabajo es una manera de la formación educativa de las distintas personas. Por otro lado, es falso decir que no se quiere apuntar a la formación. Primero, porque lo expliqué en comisión. A veces lo que pasa es que los legisladores salen a hablar a la prensa antes de escuchar las explicaciones. Y eso comete ciertas imprudencias, como el caso que estamos hablando. Nosotros ya hemos hablado con el INEFO la posibilidad de la formación. Y ya estamos haciendo referencia a que haya una cantidad de cursos necesarios como cantidad de participantes. Pero incluso hace pocos días anunciamos que vamos a contar con más de 300 becas de inglés básico, que es a través de un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos y a través de la misma con la Alianza. Es decir, que la formación que aspiramos a dar es mayor o más complementaria de la que estaba. A su vez, en Uruguay trabaja la retribución por participante, teniendo la misma cantidad de participantes de la que va a tener accesos, era, o es, porque todavía no se derogó, 11.444. La que apuntamos nosotros es 18.000 pesos por participante. Por otro lado, nosotros no nos quedamos solamente en la etapa de empleo protegido. Bueno, agregamos una segunda fase que actualmente no existe, en donde a través de empresas que les llamamos madrinas, queremos fomentar la inserción laboral en esas empresas de los participantes de la primera etapa. ¿Por qué? Porque nosotros sí creemos en la superación de las personas. Nosotros creemos que la autonomía y la independencia es lo que provoca el mayor bienestar personal de los participantes. Esta etapa que tiene que ver con empresas madrinas, en Uruguay trabaja, ni siquiera existía. Hay parte de lo que decía el ministro Lema, hablando de quitar el programa Uruguay Trabaja, cambiándolo por el programa Acceso, que es el, como se llama ahora, el programa del Partido Nacional en el Ministerio de Desarrollo Social vinculado a trabajo. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.